digamos que las tardes de primavera a veces no son tan calurosas y vienen con ciertas sorpresas. Me encuentro por alguna calle de Miraflores en compañía de Eric. Él es parte de lo que es Dan Dandero. Es una banda, así que vamos a hablar un poco con Eric. Eric, ¿cómo así surge la banda? El Dan Dandero surge inicialmente como un proyecto virtual de Valeria Valencia que no debió haber salido al ámbito físico general. Empezó como una especie de gorila, digamos. Pero el producto fue tan paja que poco a poco la gente se fue sumando a ese proyecto. Primero Jimenita, como la que se supone iba a ser la cara gráfica, no todas las gráficas, el arte de Andandero. Y después pasó, por ejemplo, que le pidieron a Valeria que toque ese proyecto en un evento. Entonces necesitó músicos. Y justo Beto había escuchado el proyecto y dijo, yo quiero tocar ahí. Entonces fue llamando músicos y reclutando músicos hasta que se configura la formación ya sólida de Andandero, que es, si no me equivoco, en noviembre de 2015. A estas alturas ya había un EP grabado, que es el Mini Miriaco, y de Andandero ya había participado en el Converse Rubber Tracks sin Johan, el tecladista, y con otro guitarrista, y ahí se graban dos temas, que son los que se publicaron luego en el Split con los Lagartos. Digamos de que surgió de la nada y ya está llegando mucho. Otras palabras, pero hablemos un poco musicalmente hablando, ¿qué es Dan Dandero? ¿Cómo podemos describir tal vez un poco el sonido de la banda? El sonido de la banda ha ido un poco evolucionando a medida que hemos ido creciendo como familia, digamos. En un inicio, de ahí el nombre, también era una onda bien juguetona, bien siempre con línea pop, con hartas influencias de los 90, del guitarrero, así, rock de garage, así bien indie. Con referencias, Valeria siempre era mucho una banda que se llama Polaris, por ejemplo, que son los que hacían mucha de la música de este show Pity Pit, de Yo La Tengo, cosas así que nos influencian a todos bastante. Pero a medida que vamos escribiendo música ya todos juntos, los seis, empieza a evolucionar un poco más, manteniendo una esencia pop, pero con una temática y un sonido un poco más maduro, ¿no? Digamos, post-minimediaco, como que crece bastante a nivel de madurez el proyecto y de arreglos y de lo que vamos haciendo, ¿no? De todos modos, la esencia siempre ha sido mantener un sonido pop donde no se utilicen tanto elementos electrónicos como pistas y cosas así, y se construya de alguna manera melodías más etéreas entre las guitarras y los teclados, que juegan mucho con las melodías, manteniendo una guitarra rítmica y unos bajos bien noventeros, ¿no? Así mezclando un poco de referencias contemporáneas con los 90, que es lo que muchos de nosotros crecimos escuchando. Entonces podemos hablar de una escala ascendente, por así decirlo, en la identidad musical de la banda, tras la salida de Mini Jaco a lo que es la gran explosión, que es el disco justamente que acaban de sacar hace poco. ¿Has sentido de que es un cambio radical entre Mini Jaco y la gran explosión? Yo siento que si lo vemos como una persona, es exactamente igual que como uno va creciendo, ¿no? Uno es adolescentón, juega, la caga un poco, y de ahí de adulto joven tienes otros problemas, otra forma de vivir los problemas también, y es como más, por una parte más directo y por otra más maduro, ¿no? Y de hecho los temas en los que estamos empezando a trabajar ahora son como un paso más allá todavía, ¿no? Todavía faltará un buen tiempo hasta que vean la luz, porque tenemos que sentarnos a trabajarlos, y nos toca, de hecho, tenemos más ganas de todavía tocar el disco que tiene poco tiempo fuera en vivo, ¿no? Pero sí, yo sí siento que es como una persona que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? O sea, como se va volviendo más adulta, ¿no? Y el sonido va como madurando y cuajando, ¿no? Es como, cada uno creo que tiene bien claro ahora cuál es su rol, cuál es su espacio sonoro en el espacio, ¿no? En el sonido, y que es bien paja, ¿no? Es como de pronto empezamos a improvisar y cada uno cae en su sitio y ya todo fluye, y antes había que pensarlo, era más como menos orgánico, ¿no? Ahora es facilito, ahí entra una base y en 2 segundos ya suena, ¿no? Es como loco. Es bien loco ese tema, pero creo que tiene que ver con justamente que nos hemos tomado un buen tiempo para madurar, ¿no? Para ver bien quién ocupa qué espacio, cómo no nos pisamos, somos un montón, entonces cómo hacemos para no redundar, ¿no? Para que yo no haga exactamente la misma línea que está haciendo el teclado, sería de más, ¿no? Que no se sienta que sobra alguien, ¿no? ¿Qué hacemos con las voces? ¿Qué hacemos con los instrumentos melódicos? De varios hay dos, ¿no? O sea, no hay dos bajos, pero sí hay dos instrumentos que hacen líneas melódicas, hay dos voces también, ¿no? Cómo nos redundamos y nos complementamos, ¿no? Eso ha sido una chamba bien, bien baja a nivel de música para nosotros, pero sí es como que creo que todos siempre estamos con ganas de saber a dónde nos va a llevar, porque no necesariamente sabemos cuál va a ser el producto final cuando nos metemos a hacer una canción. Siempre acabamos descubriendo algo nuevo a partir de la improvisación. Sí, eso también es muy importante. Justamente te iba a decir de que dentro de este proceso las líricas también me imagino que han ido en un vaivén recontra interesante, ¿no? Háblanos un poco de la lírica de Dan Dandero. Las líricas normalmente las escribe Valeria. Por ahí a veces ha habido alguna idea de algún tema, una cosa así, pero normalmente Valeria es quien escribe las líricas. Yo sí creo que las líricas se retroalimentan de la música. A veces está la letra y viene la música, a veces es la música y empieza a escribir. Valeria es una máquina escribiendo letras y a veces empieza a escribir a partir de lo que va escuchando. Pero sí, por ejemplo, en el Mini Miñaco los temas son, ¿no?, La Borrachera, Me Gusta Una Chica o cosas así. Y en el disco actual habla de temas mucho más de la vida en sí, ¿no? O sea, de la vida del adulto joven, digamos, en que de pronto habla del desamor, de separaciones. Por ahí hay una caleta que poca gente entiende así, pero habla de la muerte, por ejemplo, ¿no? Hay varias como cosas más profundas, por así decir, ¿no? Menos superficiales. Pero siempre manteniendo una esencia pop, y el pop de por sí es bastante superficial, ¿no? Entonces, pasa que a veces si tú te sientas a leer las letras, parecen sencillitas, pero tocan temas un poco más profundos, ¿no? Y de hecho hacia ahí es hacia donde se van dirigiendo las líricas que estamos escribiendo ahora, ¿no? Entonces, déjame terminar de preguntarte sobre el asunto musical, porque si ya las cosas están así, ¿tú estarías en la posición de decir que ya has encontrado el sonido de Dan Dandero o todavía sigue una evolución constante? Yo creo que los seis somos bastante poco conformistas, entonces siempre estamos abiertos a probar cosas nuevas y a ver cómo funciona ese elemento en la química del grupo, ¿no? Entonces, por ahí yo descubro un efecto nuevo y digo, oye, quiero probar esto, ¿no? O quiero probar esta guitarra en esta parte, a ver qué tal suena. Y por ahí es una paja y no funciona para nada, o a veces sí, ¿no? Entonces, yo creo que nos demoramos un montón en sacar La Gran Impresión, porque justamente quisimos encontrar el sonido de Dan Dandero en ese momento, ¿no? Y es una foto súper honesta de lo que queríamos, que era representar cómo suena la banda en vivo. De hecho, bastantes de las bases, todo lo que es baterías, bajos, y grabaron en vivo en el estudio al mismo tiempo. Y la consigna de ese disco siempre fue capturar a la banda en vivo. ¿Qué cosas salgan para adelante? La verdad es que no lo sé. Siento que más o menos tenemos claro qué espacio ocupa cada uno, pero no nos restringe, ¿no? O sea, por ahí alguien quiere transgredir ese espacio y eso pasa, ¿no? Lo pasa es que somos un montón, pero en general hay buena comunicación. Y hay bastante apertura de ideas de todo, ¿no? Entonces por ahí el baterista Beto dice, oye, yo quiero probar tal cosa, ¿qué pasa si no sé qué? Entonces yo siento que las canciones de La Gran Implosión son canciones donde ya hemos probado todas nuestras ideas y hemos llegado a acuerdo, este es el sonido que queremos. En ese sentido yo siento que ese es el sonido de Dan Dandero. No creo que sea 100% el mismo sonido de las cosas que vengan hacia adelante, pero en ese momento es una foto súper fiel de quién somos y cómo sonamos, y tratamos y hemos tratado siempre de ser lo más cercano a cómo suena en vivo, ¿no? O sea, de hecho hay bien pocos trucos de estudio, como se dice, ¿no? Hay bien pocas cochinadas de pegar, cortar, etcétera, ¿no? Ha sido nuestra intención desde que lo grabamos, ¿no? Desde usar nuestros equipos, nuestros efectos, que no prestamos demasiadas cosas para no poder sonar así luego en vivo, ¿no? Vamos a hacer una pausa en la entrevista a Dan Dandero y Eric nos va a presentar una canción para que sientan el sonido de la banda. Eric, ¿qué tema nos vas a presentar? El tema que les voy a presentar es Detonador. Es el primer single del disco. De hecho, fue el primer tema que terminamos del disco y el primero que escribimos un poco todos juntos, ¿no? Entonces, además de ser un tema que me gusta mucho, es un tema bien significativo de lo que fue el primer paso hacia el sonido de Dan Dandero contemporáneo, digamos, ¿no? Entonces, es un tema bien rápido, bien ágil. Empecemos. proceso bien interesante, el de Gran Inclusión. Es decir, ¿solamente participaron ustedes o recibieron en algún momento ayuda? Porque me imagino que también con eso se involucraron también un poco en el producto mismo, la carátula del disco y todo eso lo hizo la banda. Sí, no, o sea, los temas llegaron ya compuestos al estudio. Nosotros llegamos con bastante apertura a trabajar con el productor, que fue Rafa de la Lama, Capo, por ejemplo, con varias bandas que están haciendo cosas interesantes. De hecho, para mí lo sorprendente fue que él no nos sugirió cambios. O sea, no nos sugirió variar partes, no nos sugirió... O sea, nos hizo algunas observaciones con respecto a volúmenes y cosas así, pero a él también le gustaba un montón el producto. Entonces, no hubo que modificar mucho en el estudio. Con respecto a la imagen, un poco del disco y etcétera, sí teníamos claro más o menos la línea que queríamos con respecto a las imágenes que nos evocaba el contenido en general. Pero de alguna manera la imagen del disco es una mezcla de la visión que tuvo Paulo Pereira, que fue quien dirigió el videoclip de Detonador, que creo que capturó perfectamente cuál era la esencia del grupo visualmente. Y ya construimos la portada del disco, porque teníamos otras portadas un poco diferentes ya trabajadas, pero a la hora que salió ese video decidimos rediseñar. Y la diseñadora que hizo el disco, que fue Carolina Fortuer, trabajó con las imágenes que había en el video, ¿no? Y en base a eso un poco, y a los temas que le hemos mencionado, un poco de sensaciones, adjetivos que fuimos dando de lo que sentíamos del disco, armó la imagen. Y cuando la vimos fue clarísimo que era, ¿no? Pero surgió bien espontáneo, ¿no? Bastante de lo que Paulo un poco hizo con el video, que le dimos carta blanca para hacer lo que él quiera, y salió increíble, ¿no? De hecho, nos sentimos bastante a gusto de que haya sido seleccionado entre los videos más chéveres del año. Ha tenido varias menciones así interesantes, porque fue un proyecto que Paulo se cargó al hombro solito, porque quería probar una técnica, y creo que se emocionó y acabó llegando con un guión y etcétera, etcétera. Y fue todo hecho bien DIY, ¿no? Así, bien artesanal, en mi oficina, con pocas luces y ya, ¿no? Pero ha sido bastante orgánico, ¿no? O sea, yo creo que sí teníamos claro qué no queríamos, y sí teníamos claro, por ejemplo, qué colores nos venían, qué tipo de imágenes, ¿no? Entonces, fuimos probando, de hecho desechamos bien pocas portadas, ¿no? Tenemos dos que eran un poco más blancas, un poco más sencillas, pero cuando salió el video fue, esa es la línea que hay que seguir, ¿no? Hablando de líneas, no solamente tienen Detonador, tienen un video más para el Gran Implosión. Háblanos un poco de estos videos, porque en uno de esos creo incluso hay imágenes de ustedes en Bogotá, una vez así, fue un viaje, ¿no? Sí, hicimos un video que es un poco el resumen de nuestra experiencia de ir a tocar a Colombia, ¿no? Nuestro objetivo cuando nos sentamos a grabar el disco fue tratar de llegar a Colombia con el disco en mano. Ya teníamos una invitación del Festival de Avería cuando empezamos a grabar el disco, entonces queríamos tratar de llegar en ese momento. No se pudo con el disco, pero de alguna manera sí queríamos hacer un homenaje a esa experiencia, porque fue bastante rica para nosotros, ¿no? Poder salir con un fondo como Ibermúsica, que es un super fondo para los músicos peruanos, ¿no? A un festival que es de bastante confraternidad de bandas latinoamericanas como el de Avería, ¿no? Bastante horizontal con el público. Fue bien chévere, y de alguna manera ese video resume, desde que salimos de Lima hasta que volvemos a Lima, un poco cómo fue, ¿no? Qué experiencias tuvimos, ¿no? Totalmente otro ambiente, ¿no? En ser una banda súper grande en Perú, salimos de Televisión Nacional en Colombia, ¿no? Cosa que en Perú, años luz de que suceda, ¿no? Todavía creo que las bandas que salen en señal abierta son contaditas. Por suerte sí está cambiando, ¿no? Está Movistar Música, está Canal IP, que sí pasa tema, ¿no? Creo que hasta las radios nacionales se han empezado a animar a tener un bloquecito mínimo de bandas nacionales. Radiocoma está haciendo cosas bien bajas también, tiene unos programas buenos de todo, de metal hasta independiente, ¿no? Pero volviendo al tema de los videos, no es fácil hacer videos en Perú. Si eres una banda independiente, menos, porque para cuesta un montón. Ya el disco cuesta un montón de plata, ni a vainas vamos a recuperar la inversión. No lo hemos hecho con miras a recuperar la inversión, sino con poder tener un producto donde estamos contentos. Por suerte somos seis, entonces todo más asequible, ¿no? Pero los videos en general han sido, creo, muestras de las lindas amistades que tenemos con diferentes personas que trabajan en medios audiovisuales, porque Paulo quiso usarnos el conejillo de India por una técnica y se mandó a hacer ese video, por ejemplo, ¿no? Y luego el hermano de Valeria se mandó a editar el video de Colombia y quedó monstruo también. Entonces, y así han surgido cosas para un otro tema que queremos empezar a trabajar en video también para este año del mismo disco. Y todo eso un poco por gente que le interesa hacer algo con el sonido, ¿no? Como que la banda le gusta y dice, oye, quiero dirigir un video de esta banda. Entonces, evaluamos un poco opciones de ver qué se puede lograr, ¿no? A ver si la visión va con la visión del grupo, si es un material que va a ser un material tipo escolar, que no vamos a poder usar, o si va a ser algo serio, ¿no? Que si vamos a poder usar, porque hay de todo, ¿no? Pero en general somos bastante abiertos a que la gente nos escriba y nos diga, oye, quiero hacer tal cosa, ¿no? Sí, la idea es un poco darle cara, hoy en día de todo es más gráfico, a los temas que están ahí, ¿no? No necesariamente siendo tan obvios como los videos ochenteros, ¿no? Que escriban la letra en imágenes, pero sí que de alguna manera sintamos lo mismo que él dijo, que tú lo coges y sientes que es el sonido, ¿no? O sea, desde lo visual. Un poco esa es la idea. Eric, ciertamente el disco tiene un poco de haber salido a la luz en sí. Pero ¿qué otros planes hay? Ya nos has comentado que están en planes de un nuevo video. ¿Qué otros planes tiene la banda para justamente darle un poco más de vida en este año que inicia a la gran implosión? Bueno, el año pasado nos guardamos un montón por estar escribiendo y trabajando en el disco. Este año queremos hacer todo lo contrario, ¿no? Queremos ponernos un mínimo de fechas mensuales para poder tocar. Ojalá mínimo dos veces al mes. Desde ya tenemos programadas ya en enero dos tocadas. Estamos armando también, terminando de darle forma a un set acústico, pero bien armado, ¿no? O sea, no simplemente cambiar la guitarra eléctrica por una acústica y ya está, sino armar un set acústico. Queremos un poco trabajar en la puesta en vivo para también vacilarnos, ¿no? O sea, variar un poco las canciones, darnos libertad de jugar con ellas un poco. Y a la par, estamos trabajando desde ya en lo que va a ser la próxima producción, que no sabemos todavía cuándo, etcétera. Tenemos dos, tres temas ya más o menos listos, pero la idea es tocar, ver si podemos viajar. Estamos viendo si salgo por ahí en Chile o en Argentina y aprovechar eso al máximo, ¿no? Aprovechar un poco la vida que nos ha dado el disco, que se ha movido, en verdad se ha movido súper bien, pero al menos de un mes se ha estado moviendo bastante, y tocar. Lo que más tenemos es ganas de tocar en vivo, ¿no? Hemos estado tocando, ensayando religiosamente casi todas las semanas, todo el año pasado, y hemos asimilado súper bien el cambio de bajista. Mula también está súper cómodo con la banda, ya es uno más, entonces un poco la idea es contagiar eso al público, ¿no? Bien, Eric, también llevamos llegando un poco al final de esta entrevista, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto, sino las redes sociales donde pueden escuchar a la banda, pues lo que es lo más importante en sí. Y la manera más fácil de contactarnos es por el Facebook de la banda, que es Danda Andero. Ahí nos pueden escribir por inbox, contestamos con bastante regularidad. Estamos en Spotify, creo que estamos en Deezer, estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas digitales como Danda Andero. Y luego en YouTube también hay videos de Danda Andero, los videos oficiales. Y si no, nuestro correo es dandanderobanda@gmail.com. Pero por Facebook es la forma más sencilla de acceder a nosotros y a la música vía Spotify, ¿no? Spotify o iTunes, la cosa más. Bien, amigos, ya acabamos la nota con la banda, pero Eric nos va a presentar un tema más. Este tema se llama Conquistarte. Para mí es uno de los temas más bonitos y una de las letras que parecen más obvias al comienzo, pero en verdad es bastante más profunda de lo que es. Habla un poco sobre la muerte y el amor más allá de la muerte. Breve, pero suficientemente largo. Parece que te llevas mi último aliento, y entonces veo que tus besos son los últimos segundos de mí. Cuerpo y materia. Escuchemos ahora a la banda peruana 40 Gramos con el tema Nuestras Almas. Desde México, la banda Barra Brava nos trae el tema Crossing Universe. Sometimes with some, sometimes with none, but crossing.

la banda peruana Duende del Hueco nos trae el tema Solo. Siempre vas a actuar solo. Ahora escuchemos a Mal Pasar desde Buenos Aires, Argentina, con la canción Odio. La banda peruana Justicia y Moral nos trae el tema Ni un paso atrás. Estaba tu discurso, no lo quería escucharlo más.